estamos trabajando para eso. De hecho, ya veníamos trabajando en el 2007. Yo ya había sido candidato en el 2007 por el espacio Unión PRO, que lidera Francisco de Narváez y Mauricio Macri. Uh-huh. Desde entonces que estoy trabajando con ellos como referente agropecuario. Uh-huh. Y bueno, aquí ante la posibilidad de que se adelante el U32, cosa que veremos mañana, bueno, empezaron a haber trascendidos de quién es candidato y quién no va a ser candidato. Uh-huh. Y bueno, ahí surgió lo mío y bueno, acá estamos, es así, yo lo confirmo, voy a ser candidato, veremos lo que pasa mañana y veremos cómo se desarrollan las cosas y voy a ponerme donde sienta que le soy más útil al productor y al espacio político que represento. Uh-huh. Me refiero cuando llegue la opción de elegir entre una candidatura a la legislatura provincial o a la legislatura nacional. Bien, hablábamos con Hugo Bossier, Rodec, de esta posibilidad que tienen, como usted, otros tantos hombres que han planteado este reclamo, ¿no?, al gobierno nacional de ahora participar en las próximas legislativas y, bueno, practicar un poco el ejercicio de la democracia y llevar el reclamo de ustedes nada más ni nada menos que a estos lugares, ¿no? Mire, si algo hemos aprendido, y esto lo hemos dicho cada vez que fuimos a La Barría, ¿no?, es que el reclamo agropecuario, o decir, digamos, la política agropecuaria nacional no se puede discutir desde el costado de las rutas. Hay un lugar natural para discutir una política agropecuaria nacional, como es que sucede en todos los países del mundo, y esto es en las legislaturas. Pero ojo que cuando le digo las legislaturas, también me refiero a los consejos deliberantes. Uh-huh. Cuando usted toma todos los pueblos agropecuarios de nuestra provincia, que la mayoría de ellos viven casi exclusivamente del sector agropecuario, no es justamente el ejemplo de Olavarría, pero sí de la mayoría de los pueblos vecinos, realmente parece raro que no haya ni siquiera referentes agropecuarias en los consejos deliberantes. Uh-huh. Por eso que estamos trabajando para ver de qué manera podemos articular el ingreso de referentes agropecuarios en los consejos deliberantes y en las legislaturas provinciales y nacionales. Uh-huh. Hugo, ¿estás escuchando bien? Sí, perfecto. La verdad que es un gusto escucharte, Jorge, y escucharte bien, porque hoy lamentablemente se entrecortaba mucho. Hola. Hola, ¿me escuchás, Jorge? Sí, Hugo. No, decía que lamentablemente hoy no podíamos comunicarnos muy bien en el programa, pero ahora te escucho perfectamente. Quería saber si la secretaria de CARVAP también tiene la intención, si sabía, LU32. ¿No? Si podía responder, si también tiene la intención de ingresar a las huestes políticas. Mira, yo creo que eso le corresponde a Norma contestar, no me corresponde a mí. Bien. Lo que sí te puedo decir es que Norma Urruti es una persona de muchísimo prestigio y que sería una excelente candidata para cualquier partido, sería una excelente candidata en un consejo deliberantes o en una legislatura provincial o nacional, pero más allá de toda la amistad que tengo con Norma, me parece que corresponde que ella conteste y no que conteste el U32. Yo, más allá de decirte que, repetirte, ¿no?, que sería una excelente candidata, excelente. Claro. Jorge, quería consultarte en el sentido de que después de todas estas reuniones que ha habido, bueno, de la reunión de hoy y más, ¿vos crees que puede llegar alguna solución para el campo? ¿Ya con esta reunión se puede haber terminado todo y vamos a tener que esperar lo que sucede en el Congreso? Mira, yo estuve de viaje hoy toda la tarde. Todo lo que me alcanzaron a decir, y ahí tengo un llamado de Jean Vías en el otro teléfono, uh-huh, es que la reunión no fue positiva. Uh-huh. Y que, bueno, ahora mañana en el Congreso se va a votar si se adelantan las elecciones o no. Y el jueves, y espero que el Frente para la Victoria de quórum, se estaría discutiendo en el Congreso un proyecto, sí, consensuado por los partidos de la oposición, sobre todo un nuevo sistema de retenciones, ¿no? Ajá. Bueno, esperemos que esto suceda así y que se vaya solucionando, porque estamos notando que las bases están un poco efervescentes nuevamente y sería una lástima que bueno, que no se llegue a un acuerdo, que es lo que el campo necesita, ¿no? Así es, pero en todo caso, más allá de la presencia en las rutas o no, creo que no es momento de cortar las rutas, sí. Si es que alguna vez lo haya sido, pero estamos viviendo un momento muy difícil de todo el país, y sin perder la garra ni la tenacidad, tomemos las cosas con calma y con reflexión. Claro. Jorge, ¿es bueno que se hayan adelantado o se quieran adelantar las elecciones o es malo? Mira, yo creo que siempre es malo cambiar las reglas. Sin embargo, espacios como el nuestro, espacios que lideran de Narváez y Mauricio Macri, si tenemos que ir a elecciones el 28 de junio, estamos totalmente preparados para encarar la elección. Rodek, le hago una pregunta. Usted, bueno, va a ser hoy es ya el primer candidato del campo, en este caso en la lista de Francisco de Narváez, y tendrá una función más, la de articular el ingreso de otros referentes agropecuarios a la política, ¿no? Bueno, esa es la tarea que tengo desde una comisión de acción política que tenemos en CARVAP. Por eso le hacía mención que nuestro objetivo es de que se integren a los consejos deliberantes la mayor cantidad de referentes agropecuarios, en particular en las comunidades que son netamente agropecuarios. Uno pensaría que lo lógico es que uno de cada tres concejales sea un representante del campo. Y en lo que hace a las legislaturas provinciales, también lo lógico sería un 25%, uno de cada cuatro. Y en las legislaturas nacionales, bueno, habrá que ir viendo, pero digamos un 10, un 15%, ¿no? Estamos trabajando en eso, y no solamente articulando para el espacio de Narváez Macri, sino colaborando en la coalición cívica, con los radicales, con cualquier partido que se acerque al sector, porque en esto hay que ser muy honesto, hay que ver la generosidad de cada partido en abrirle sus puertas a gente nueva, a aire fresco y en este caso a referentes agropecuarios, ¿no? Además, Rodek, está bien que cada uno, bueno, elija el partido que tal vez más le llegue al momento de ingresar al Congreso, ¿no? O como candidato en este caso, pero esta otra cuestión también es la que hay que tener en cuenta, de que lleguen personas desde diferentes líneas políticas, pero para poder tratar temas que trasciendan el lugar de origen, es decir, el partido político desde el cual provienen, y que sean en beneficio para la sociedad toda o para el país en realidad, ¿no? Así es, yo creo que cada partido, cada ideología debería tener sus referentes agropecuarios, y una vez que estos se integren o que lleguen a un consejo deliberante o a una legislatura nacional o provincial, armar un bloque de referentes agropecuarios. Nosotros estamos muy con el ejemplo de la mesa de enlace, donde hay cuatro entidades, de las cuales dos o tres son netamente distintas, sin embargo han dado un ejemplo de unidad y de unidad de criterio en todos los temas realmente trascendentes. Quedó una diferencia de algunos matices, y creo que esto es el ejemplo a seguir. Por eso un referente agropecuario que entre como diputado por el espacio de Narváez Macri o por la coalición cívica, llegado el momento, vamos a trabajar en perfecta armonía. Sin dudas. Hugo, no sé si quieres realizarle alguna pregunta más. No, simplemente saludarlo a Jorge, lo conozco desde hace bastante tiempo, saludarle y por supuesto desearle LU32. Gestión, ¿no? Bueno, Hugo, muchísimas gracias por tus deseos y bueno, vamos a seguir trabajando con la vocación que esto significa. Y bueno, es un momento donde el país necesita algunos cambios muy profundos y en particular los productores que tomemos conciencia de que si no nos metemos, si no nos involucramos, nos van a seguir pasando estas cosas. Sí, seguro. Tendrá que entrenarse mucho más con los medios ahora, Robert. Sí. Un abrazo para usted, ¿eh?